bendiciones son muchas. De muerto vida me diste, ese pecado que me ahogaba, con tu sangre lo cubriste, resucitando venciste el aguijón de la muerte. Bendice mi alma, Jehová. Bendice mi alma, Jehová. Grande es su misericordia, grande el poder y victoria que en Jesucristo nos hizo reyes para su gloria. Cree en Jesús, Él te salvará. Cree en Jesús, Él te ayudará. Cree en Jesús, Él te sanará. Cree en Jesús, te consolará. Cree en Jesús, Él te afirmará. Mi alma, Jehová.